sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Año, su programa de música electrónica a través de Reactor 105 en esta medianoche de sábado a domingo, listos para compartir mucha música nueva, para que muevan el piecito, para que se pongan en ambiente donde quiera que estén, ya sea que se estén transportando de un lugar a otro, ya sea que se estén animando a salir, o que de plano se hayan quedado en la casa, pónganse esos audífonos y disfruten como eso que acabamos de escuchar. Oigan, se les extrañó muchísimo, la neta es que hizo falta este break de fin de semana que nos damos con Láser, y por eso quise empezar con algo bien chido que encontré. Se trata de nada más y nada menos que Sophie Tucker, que seguramente la han escuchado también en nuestra programación habitual. Sophie Tucker se juntó con The Knox y hizo este tema que se llama One on One. One on One quiere decir así, frente, de frente, de cara a cara, uno a uno, o sea, el careo, vamos a decirle así. Y pues Sophie Tucker, si no la conocen, pues le encanta hacer house, le encanta hacer EDM, lleva activa desde el 2014, y bueno, es un dúo, no solo es una persona, sino que es Sophie Howley Weed y Tucker Halpern, de ahí Sophie Tucker. Y bueno, pues tienen bastantes canciones reconocidas. De hecho, en 2017 estuvieron nominados al Grammy y demás. Y bueno, pues ella, Sophie, tiene un amor desbordante por la cultura brasileña y el lenguaje portugués. Por eso seguro escucharon y se dieron cuenta que en esta canción One on One con The Knox, pues tiene algunas partes en portugués. The Knox, por otro lado, son un grupo de música electrónica de Estados Unidos, otro dúo conformado por B-Rock y Mr. J-Pat. Y bueno, ellos son aún más antiguos en la música, desde el 2008, y les encanta hacer Big Beat, que si no ubican el género, pues es básicamente lo que hace Fatboy Slim, por ejemplo. Así que se unen para hacer este sencillo, y la verdad es que nos tuvo bastante, bastante contentos para empezar el programa, pero tenemos aún mucho más, y estoy emocionada de compartirlo con ustedes. Lo que viene a continuación es de alguien de quien casi no encontré información a través del internet, pero eso no es malo, eso es bueno, porque quiere decir que encontramos algo difícil de encontrar. A finales de diciembre del 2023 salió una rola por parte de René, así se escribe, R-E-N-E-E. Es alguien de Trapani, que es un lugar de Italia. Y bueno, pues está en las plataformas, lo pueden encontrar. No tiene mucha música, pero esta es una que no quise dejar pasar. Se llama Siamo Tutti Noi. Siamo Tutti Noi. Y bueno, pues está completamente cantada en italiano. Y pues es una canción que trata sobre los puntos en común del ser humano, por ejemplo, también las adicciones y otras cosas, como que todos somos nosotros, ¿no? El video está increíble, les recomiendo que lo vean porque la verdad está súper original y la rola también. Así que gente, bienvenidos a este primer láser del año, es un placer acompañarlos. Aquí está esto desde Italia, cortesía de René, que se llama Siamo Tutti Noi. Regresamos. Siamo tutti noi persi, stracciati, buttati per strada. Siamo tutti noi, riempiamo le 24 ore con cose sbagliate. Il mare d'inverno o un nuovo pianeta. Tutinoi por parte de René, música desde Italia. Y este láser va a estar bastante como suavecito cantadón, que de repente tienen estas oleadas, tienen estos estilos los láser, pero pasa de forma orgánica. Y lo que viene puede ser algo de lo más oscurón que vamos a tener en este láser. Se trata de algo que viene del proyecto electrónico de Robert Alphonse, que se llama Trust. Los hemos visto en el marco de la semana Indie Rocks, por suerte ahí en el foro Indie Rocks. Y tiene una nueva canción que se llama Rob Rush. Es bastante oscurona y está coproducida por Night Feelings. Y pues, como todas las canciones de Trust, es electrónica oscura, como decía. Y bueno, pues vamos a estar esperando una colaboración con Days Records, que es una institución que pues le hace mucho a la música experimental. Ellos están en Estados Unidos. Así que, gente, les voy a presentar a continuación esto por parte de Trust, que se llama Rob Rush. Música nueva a través de Reactor 105 en este su programa de música electrónica, Láser. ¡Vámonos! estuvo Rob Rash por parte de Trust, que si no saben cómo se escribe es TR diagonal ST. Y ahora seguimos con otra difícil de encontrar o difícil de ubicar, que les digo, no es malo, es bueno, porque quiere decir que estamos buscándole en los rinconcitos del internet. De hecho, si no me equivoco, es muy, muy poquito lo que llevan. Es un proyecto, además, que es de Colima, México, orgullosamente. Está conformado por Alejandro Guerrero, Alberto Delgado, Eric Castillo y Francisco Castellón. El proyecto se llama No Project Disco y pues es una oda al ochenterismo puro y duro. Tienen esa canción que se llama Modelo y me da mucho gusto poderla compartir con ustedes porque vaya que está bien chida. Si se meten a ver el video, tiene una onda como de lo-fi, así como, como retro, de video retro, así como tronesco. Así que échenselo también porque les va a gustar. Gente, orgullosamente desde México, No Project Disco con esto que se llama Modelo. Disco desde Colima para el mundo a través de Láser en esta medianoche de sábado. De verdad que se le extrañaba y por eso aventamos la casa por la ventana y sacamos un montón de rolas bien chidas para ustedes. La que sigue es de Mateo Morandín y se llama El Ataúd. Les digo que la mayoría de las rolas de hoy tienen vocales. Es un artista de Córdoba, de Argentina, y dice, hoy no es una locura flashear con hacer música. Ahí eso es lo que dice él. No sé a qué se refiere con flashear, pero bueno, la neta es que sí, nos dejó un impacto. Por acá tenemos esto que se llama Ataúd y quiero que lo juzguen por ustedes mismos. Es la primera vez que escuchamos algo por parte de Mateo Morandín desde Argentina, música electrónica a través de Láser. Yeah. quiera que me guste, así como la lluvia. Perdón, pero hoy es lunes y acá no llueve nunca. Sabiendo súper bien lo que siento, no comprar el ataúd por ver si cambia el mood cuando este amor ha muerto hace tiempo. Detesto entrar en luz, de tanto estar azul, sabiendo súper bien lo que siento, no comprar el ataúd por ver si cambia el mood cuando este amor. Morandín con esto que se llama El Ataúd. Hoy estamos tocando como muchos rincones del mundo, incluyendo Argentina, que es de donde es este artista. Y pues tenemos uno último para este primer bloque. El último artista tiene algo bien chido, que es que también básicamente no se les conoce casi. Son de Barranquilla, Colombia, es Club Devenir. Y bueno, pues creo que es justo y necesario que ustedes lo juzguen por ellos, por ustedes mismos, porque el proyecto se llama Club Devenir y la canción se llama Devenir. Así que Divenire, si lo buscan en las redes. Con esto nos despedimos del primer bloque y regresamos con más. No se vayan, seguimos en esta medianoche de sábado a través de Reactor 105.

de Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105 en esta medianoche de sábado. Y obviamente reconocieron un poquito o un muchito de esta rola que acabamos de escuchar. Se trata del clásico de In Excess Need You Tonight, pero es un remix que en apariencia salió hace unos años, pero que parece que acaban de masterizar. Y ustedes dirán, bueno, a ver, ¿qué es tan famoso este remaster, esta remezcla? Bueno, pues básicamente se trata de utilizar la tecnología para sacarle el mayor provecho a los sonidos de algo que salió editado hace un rato. Es decir, que si en aquel momento pues no podía lucir tanto los agudos o los graves, pues ahorita le metes acá un boost para que se oiga aún mejor. Y es el caso de este remix por parte de Lee Brand, que salió originalmente en 1988. Y bueno, pues la rola original es de 1987. Después salieron estos remixes. Y Lee Brand, ¿quién es Ben Lee Brand? Bueno, pues Ben Lee Brand, así es como se pronuncia. Lee Brand es de Países Bajos. Es un DJ, es un remixero, es un productor y lleva muchos años ahí haciendo música electrónica. De hecho, tiene 63 años de edad y lleva activo desde 1976, créanlo o no. Y yo, aunque este remix llevaba mucho tiempo, nunca lo había escuchado y lo escuché y hasta pensé que era un remix de alguien nuevo o un nuevo remix. Así que así es como ha envejecido muy bien en el tiempo. Pues ahí estuvo en Indies Tonight de In Excess en este remix por parte de Lee Brand. Y creo que lo pueden encontrar incluso en 12 pulgadas en vinil, si es que así lo desean. Seguimos adelante con la música en esta noche. Y ahora una banda que muy raramente se coloca en Láser. De hecho, creo que nunca o casi nunca hemos puesto a los Killers en Láser. Pero se lo ganaron. Se lo ganaron porque andan de estrenón, tienen música nueva, música reciente. Es un recopilatorio. Aunque los recopilatorios en sí no se tratan de nueva música, sino de recopilar cosas antiguas. Este recopilatorio, que se llama Rebel Diamonds o Diamantes Rebeldes, tiene una joya inédita. Es decir, una canción que no había salido antes. Se llama Spirit. Y la neta creo que tiene muy buena madera para conquistar las pistas de baile. Digo, no es ninguna cosa extraña que los Killers coqueteen con la música electrónica, pero esta en particular, la verdad es que tiene este sonido que quizá le pegue o me haga volverme a enamorar de los Killers como hace mucho no lo había hecho. No se trata de inspiración de los 80, sino de los 90, o al menos eso es lo que se siente. Y pues habla de temas de los sueños y demás, y de el inevitable proceso del envejecimiento. Échense el artículo ahí en Indie Rocks, la neta vale mucho la pena. Y chéquense el video también. Esto es música nueva por parte de los Killers aquí en Láser, y se llama Spirit. Pues sonando aquí en esta medianoche de sábado en el 105.7, y regresamos con más. Killers. No puedo creer que estoy presentando a los Killers aquí en Láser, pero sí, ahí estuvieron los Killers con eso que se llama Spirit, parte de un recopilatorio que se llama Rebel Diamonds. Rebel Diamonds. Y bueno, pues, como les decía, no solo miran hacia el pasado con algunos de sus clásicos como Mr. Brightside, Be Still, etcétera, etcétera, sino que tienen esta nueva rolita que se llama Spirit que les acabo de presentar. Seguimos adelante, todavía tenemos un par de estrenos más. Y el que viene a continuación es una colaboración que nos tiene muy contentos. Casi no hubiera imaginado que íbamos a comenzar el año diciendo que colaboran Cut Copy y San Cisco. Por supuesto que ustedes ya conocen a Cut Copy. Ahorita de todas maneras les doy un poco de información. Y San Cisco puede ser que no, son bastante menos conocidos. Pero ellos son de Australia. Y bueno, la verdad es que son un trío que 2009 suena como que no hace mucho, pero sí hace mucho que existen. No siempre han sido trío, han cambiado bastante de miembros, ¿no? La formación ha sido bastante diferente a lo largo de los años. Sin embargo, pues tienen una sólida discografía de 5 discos. Bueno, ya conté el que va a salir este año, que sale el 1 de marzo de 2024, es el 5º, y el anterior salió en 2020. Y pues se concentran básicamente en hacer música como más bien psicodelicona y indie, no mucho a la electrónica. Entonces lo electrónico de este tema que vamos a poner a continuación se lo achacamos a nada más y nada menos que Cut Copy. Como ustedes saben, también son de Australia, pero sí son completamente synth-poperos y dance-poperos y también new waveros. Así que, gente, aquí está la colaboración entre San Cisco y Cut Copy. Se llama Under the Light o Bajo la Luz. Y regresamos ya a despedirnos de este primer láser del año a través de Reactor 105. Three. Perfectos, pues ahí estuvo la colaboración entre Cut Copy y San Cisco, que se llama Under the Light. Y con esto me despido y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Saben que se pueden comunicar conmigo a través del internet, arroba Mariela del Radio en X o Twitter, y arroba Mariela del Radio en Instagram. También estoy en Facebook, aunque no participo mucho, sí leo todo, pero estoy más participativa siempre en Instagram, donde subo fotos y videos y demás, y también en Twitter X. Muchísimas gracias a Blake, quien produce este programa, y a toda la banda que nos escucha a estas horas tan intempestivas. Atención, porque habrá cambios para Láser pronto. Hasta ahí los voy a dejar con la emoción. Y les quiero presentar algo que se llama TJ. Esto forma parte de un recopilatorio que se llama Multifamiliar 1 por parte de Departamento Records. Y este es, pues bueno, fundador Julián Plasencia, que conocerán mejor como Disco Ruido. Y este tema que tengo para ustedes, TJ, es de Rafatel. Rafatel, que es el fundador de Boyanza Records. Así que, gente, música electrónica mexicana, aquí está TJ. Muchas gracias por escucharnos en este Láser. Que no les gane la fiesta. Y nos escuchamos el próximo sábado a la medianoche. Adiós. fiesta.